noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Esta noche hablaremos del anuncio que se hizo el día de hoy por parte del Gobierno de México acerca de un nuevo modelo educativo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha convocado a maestros, a autoridades educativas y a los padres de familia a emprender lo que llamó la revolución educativa más importante en un siglo. Es parte de lo que dijo el día de hoy. Y Rey Rodríguez, nuestro colega, presenta este resumen de lo que pasó. Laura Casas López lleva 5 años ejerciendo el magisterio en una pequeña escuela en el estado de Oaxaca. Un tiempo en el que dice se ha forzado para que sus alumnos tengan una educación de calidad. Tenemos un compromiso con la educación. Desde el momento que nosotros ingresamos al sistema, estamos comprometidos a educar, a estar con ellos. La calidad educativa ha sido el talón de Aquiles de la enseñanza en México y ahora es uno de los ejes centrales del nuevo modelo educativo lanzado este lunes en un evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, un sistema que busca sacar al país del atraso educativo. Que los niños aprendan a aprender en lugar de memorizar a través de un nuevo enfoque pedagógico. Segundo, pone a la escuela en el centro de la transformación educativa. Para mejorar el funcionamiento cotidiano de los planteles, esto tendrá recursos propios, infraestructura digna y plantillas de maestros completas, así como menos burocracia y, en especial, mayor autonomía de gestión. El nuevo programa fue sometido a consultas en las que participaron maestros, especialistas, padres de familia y ciudadanos interesados, y su versión final incluye educación básica y media superior. Pero algunos han demandado a las autoridades presentar una ruta de implementación, así como la forma en que serán capacitados los más de 1.200.000 docentes para su puesta en práctica. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Dará tiempo de implementar un modelo que es ambicioso, que va a requerir cambios en los planes de estudio, dependiendo de quién gane la presidencia en 2018? Entonces, creo que son temas que hay que discutir a fondo. Este nuevo modelo educativo es el resultado de la reforma educativa promulgada en 2013 y que contempla, entre otras cosas, la obligación de los docentes a presentar exámenes de evaluación en forma periódica. El principal punto de conflicto con un ala del sindicato de maestros que se opone a ella y que, según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la reforma se buscaría el despido masivo de maestros, algo que el gobierno niega. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que más dinero dedica a la educación, más de un 5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ocupa los últimos puestos en las listas internacionales sobre el nivel informativo. Ahora el reto del nuevo programa será precisamente revertir esos resultados. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez y gracias a Lorenzo Gómez Morín, que está en este estudio. Lorenzo es profesor investigador de Flaxo en México actualmente y, bueno, pues ha sido un especialista en el tema de educación, fue funcionario en la educación pública de nuestro país y, bueno, pues has estado toda una vida con el tema de la educación. Así es. Gracias, bueno, Lorenzo, por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, gracias por venir a hablar de este tema, un nuevo modelo educativo como parte de una reforma educativa que se echó a andar a principios de este sexenio. Sí. Se empezó en un primer tramo, sí, con una parte de la reforma educativa constitucional, pues con un impacto político, como lo decías antes, entrar, sí, al aire. Sí. Esta historia empezó metiendo a la cárcel a Alvester Gordillo. Sé que vamos a hablar del modelo educativo, sí, que es una parte, ajá, importantísima, pero es importante el antecedente de cómo empezó esta historia. Sí, es muy importante porque el discurso duro, sólido, era recuperar la rectoría del Estado. Y eso implicó controlar el subsistema de recursos humanos, que era el que estaba más suelto y que se prestaba a una inmensa corrupción, ¿no? Esa es la realidad. Entonces fue una decisión política. La decisión de encarcelar a la dirigente sindical antes incluso de la reforma. Antes de publicar inclusive la reforma. Bueno, ¿no? Antes de discutir, sí, es un decir, ajá, antes de promulgarla y publicarla. De la promulgación de la reforma, ¿no? Y entonces, bueno, ese entorno, pues, sí marcó una pauta de lo que vino después, ¿no? Que vimos un encono nacional en muchos ámbitos. Una gran división. Una gran división y un encono hacia los docentes. Y una satanización brutal a los maestros, que ese es un daño grave que se ha hecho. Y eso no fue la parte, eso no fue adecuado, eso no fue justo. Y eso nos ha costado mucho remontarlo para poder entrar a lo que importa, que es lo que tenemos ahorita. Una nueva forma de abordar el derecho a la educación de buena calidad para los niños y las niñas, ¿no? Antes de ir al modelo educativo, sí, y lo que se ha anunciado el día de hoy, efectivamente es importantísimo recordar cómo empezó esta historia al principio del sexenio, encarcelando a la dirigente sindical, que había muchos motivos para hacer un juicio o varios juicios sobre ese liderazgo sindical, como lo acabas de mencionar, en términos de corrupción. Pero bueno, efectivamente se hizo un modelo, una reforma con un componente punitivo que generó reacciones muy importantes de una franja muy importante de maestros en el país. Esa ley que contempla un modelo punitivo, una ley o una reforma en esa primera fase más administrativo, laboral y político, es una parte de esta historia, pero con lo que ha quedado ahí, que es esta satanización, que es un magisterio fracturado, dolido, se va a instrumentar el nuevo modelo educativo. ¿En qué condiciones llega la instrumentación de este modelo educativo del cual te pedí tu opinión ahora? Perfecto. Bueno, llega en una condición difícil, porque es una condición difícil. El tema clave de toda reforma es la conducción de la misma por parte de los docentes, de los maestros y las maestras. Los protagonistas. Son los claves, es el eje de articulación y de impulso de cualquier reforma. Entonces, es cierto, este proceso de permanencia, de carrera de mérito, que es muy importante y que lo debe de hacer cualquier sistema educativo que quiera tener buenos resultados, va acompañado de impulso, de asistencia, de estar al lado de los docentes, de entusiasmo, para acompañarlos en un proceso de ser mejores, ¿no? Y no en una denostación y en un señalamiento que se hizo desde, en algún momento, desde la misma sociedad, ¿no? Alrededor. Alentadísimo. Y eso no es justo. No es justo para los docentes, porque esos son los únicos que hay, Carmen. No tenemos 1 millón de mexicanos haciendo cola para entrar a dar clases en el sistema educativo. Los docentes que tenemos son los que formó el Estado y son los únicos que pueden mover el sistema educativo para darle a los niños una mejor educación. ¿Y cómo se va a restituir eso que se dañó tanto, que es incluso la valoración social de los maestros? Una tarea fundamental, tan apreciada, tan importante, tan trascendente como la de los maestros, tan denostada, tan sobajada y tan satanizada. ¿Cómo vamos a hacer para rescatar la valoración social de los maestros? Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo del Estado mismo en donde pueda demostrar que la decisión no es ir en contra de los maestros, no ir en persecución de los maestros, sino es ir a apoyar a los únicos que pueden sacar adelante esta reforma. Para eso, déjame hacer una pausa y regresamos. Sí. ¿Para eso crees que el gobierno que ha impulsado esta reforma y que echó por delante la característica punitiva, que tiene una alternativa dentro de la propia ley, pero que optó por la opción punitiva, la abandone y sustituya para tener una interlocución distinta con los maestros y despresurice y quite la parte más grave de esta confrontación? Yo creo que sí, y eso es lo que pasó en meses anteriores. Antes de terminar el año, ya se le bajó al tono punitivo y a las consecuencias punitivas que tenía la evaluación de desempeño de los docentes. Y ese es el primer paso. El segundo paso es cómo los acompañamos y cómo los formamos en las capacidades para el nuevo modelo, ¿no? Y formamos, me refiero a todos, sociedad civil, academia, gobierno federal, gobiernos estatales, medios de comunicación. Este es un esfuerzo nacional que tenemos que reconducir en un espíritu de democracia, de aspiración para vivir mejor, y sí hay que reconstruir un tejido académico y social con los maestros que está, sí, efectivamente dañado. Lorenzo Gómez Morín, después de la pausa regresamos en este programa. Te adelanto, la pregunta es, ¿y cómo ves el modelo, lo que se anunció? Flaxo y, bueno, muchas instituciones, la UNAM, muchas instituciones han participado en el diseño del modelo. Sí. Después de la pausa, cuéntanos sobre eso. Perfecto. Bueno, no, se nos va a acabar el tiempo en un tema tan trascendente como este de un nuevo modelo educativo. Primero te pregunto, ¿quiénes participaron esencialmente en este modelo educativo? Yo mencioné varias instituciones, pero tú lo sabes mejor que yo porque fuiste uno de los participantes. Sí, fuimos académicos, especialistas en educación. ¿Quién hizo qué, básicamente? Por ejemplo, nosotros participamos... Nosotros Flaxo. Flaxo México participó en el desarrollo de contenidos para educación media superior de comunicación y de ciencias sociales, pero el Simvestab en matemáticas. Simvestab en matemáticas, un grupo de filósofos de UNAM y de la SEP en humanidades, ¿no? Un grupo de especialistas de diferentes instituciones en ciencias, algunos del UNAM, otros del POLI, coordinados por un especialista en desarrollo curricular. Es decir, sí hubo... Le dieron mucha centralidad al CIDE, ¿no? Le dieron mucha centralidad al CIDE. Sí, bueno, parece que lo hizo el CIDE, pero no. El desarrollo de contenidos y el desarrollo de modelo lo hicimos equipos diversos, de diversas instituciones. El CIDE hizo la labor importante de recuperar las opiniones, sistematizarlas y entregarlas a estos equipos para que pudiéramos... Sistematización. Sí. Pero el desarrollo fue hecho por otros especialistas. Sí. Estamos frente a algo en donde se ha lanzado la idea de aprender a aprender. Sí. Yo que estudié en el CCH hace muchos ayeres... Somos egresados del CCH, ese era el lema. Sí. Hace mucho tiempo, aprender a aprender. Sí. Llegamos muy tarde a este concepto para la educación básica y media superior. Sí, vamos retrasados en este concepto. Este planteamiento de aprender a aprender requiere nuevas condiciones de gestión, de operación, de cómo funcionan las escuelas, requieren nueva pedagogía para los docentes, es decir, nuevas estrategias de pedagogía para los docentes, requiere, lo que voy a decir va a sonar terriblemente difícil, pero requiere nuevos espacios de libertad para los niños y jóvenes. No, pues tremendamente cierto. Porque efectivamente el modelo plantea claramente que el saber ya no está en la escuela, está fuera de la escuela. Cuando tú y yo estudiábamos, íbamos a la primaria porque ahí estaba el saber, el maestro el que tenía el saber, y el maestro transmitía los saberes que eran los que nos constituían como ciudadanos, ¿no? Eran saberes mínimos. Entonces, por eso se quedó este modelo, esta idea de memorizar cosas, de aprender, porque tú ibas a la escuela a aprender cosas. No aprender a hacer cosas, sino aprender, saber fechas, saber lugares, saber nombres. Los nombres de los héroes, aprender, las capitales de los estados de la República. Y de los países del mundo, en ¿no? En uno de los casos, la tabla aprenderte cuántica. De memoria las tablas de multiplicar, ¿no? Canciones incluidas. Sí, con canciones incluidas. Entonces, esos eran los saberes mínimos que requerías tú para el desempeño en una sociedad. ¿Y ahora? Y ahora no. Ahora tú lo que necesitas es... ¿Tecnología? Las personas necesitan dominar la tecnología. Necesitan tener competencias, por ejemplo, de comprensión lectora superiores porque tienen que aprender a discriminar información. Comprensión lectora superior. O sea, avanzada. Para discriminar información porque hay una cantidad de información y de conocimiento en la red, en libre acceso a los estudiantes que necesitan estas nuevas competencias para saber qué sí y qué no y cómo integrarla. Las nuevas competencias de colaboración en grupo, no necesariamente físicas y personales, sino trabajo en... Tú velo, las grandes compañías, ¿cómo trabajan? Trabajan en equipos y trabajan en colaboración en diferentes partes del mundo, trabajando en el mismo momento en un proyecto. Eso lo tienen que hacer los estudiantes y eso es lo que está planteando el nuevo modelo. La verdad es que esa orientación es está recuperando lo mejor de los planteamientos que ya había ocurrido aquí en México, que ya habíamos iniciado en México hace algunos años, ¿no? Lorenzo Gómez Morín, como sí. tenemos poco tiempo, sí. Déjame te pregunto también de otras cosas. Estamos frente a un momento donde también es importante plantear la organización de los maestros. Sí. No está en el modelo educativo, pero está ahí el sindicato de maestros, uh-huh. que ha sido un factor muy importante en términos de poder, una maquinaria electoral, etcétera, etcétera. ¿Este modelo educativo cruza o debería cruzar por un grado de autonomía y de democratización del sindicato de maestros, eventualmente para que desde una situación distinta se conduzca esta reforma? Es decir, los maestros son los protagonistas, sí. los maestros son fundamentales para que esto suceda. Sí. Bueno, con un sindicato como el CENTE, pregunto si ese es el camino que se tiene que tomar. El CENTE, la CENTE y varios otros sindicatos. El CENTE, la CENTE, y varios sindicatos locales. A ver, ¿qué me dices, Lorenzo? Yo creo que aquí se va a requerir una nueva forma de organización profesional para los docentes. Es decir, los docentes tienen que... ¿Nueva forma? Nueva forma. Nuevas estrategias de agremiarse los docentes para empujar adelante el modelo. A ver. Eso implica que necesitas desarrollar caminos para que los docentes aprendan a ejercer autonomía curricular en las escuelas. Y autonomía que, curricular. Que tengan posibilidades de seleccionar qué contenidos van a dar en esa escuela en función de su contexto. Para eso necesitan apoyo. Necesitan acompañamiento y acompañamiento de especialistas, maestros que sepan cómo se hace eso en una escuela. ¿Eso lo puede entregar el CENTE? No lo sé. El CENTE había sido, el CENTE y los sindicatos han sido organizaciones laborales. Político-electorales. Político-electorales también, ¿no? Herramientas de carácter electoral. Y educativas en algunos ámbitos, pero no en este modelo. Entonces, yo no sé cuál sea la decisión del sindicato, pero lo que sí puedo asegurar es que si los maestros no tienen espacios profesionales para comunicarse y para trabajar horizontalmente, es decir, aprender unos de otros y apoyarse unos de otros, este modelo no camina, ¿eh? Por más bien que esté diseñado. O sea, el talón de Aquiles es el acompañamiento a los docentes. Si eso no está perfectamente definido e impulsado, esta reforma se va a encontrar con un tope que no va a ser fácil de ver. Me tengo que ir a una pausa, Lorenzo Gómez Morín, y regresamos. Dijiste talón de Aquiles y es la misma expresión que usaste antes de entrar al aire para hablar del talón de Aquiles de un sistema educativo que está en un franco colapso. Sí. Después de la pausa, cuéntame de eso que me contaste fuera del aire y regresamos con ello. Bueno, Lorenzo Gómez Morín, se nos acaba el tiempo, pero bueno, te pido para cerrar una reflexión y antes de ella te dejo que la pienses sí. para cerrar en 3 minutos. Vamos a escuchar a Miguel Sekeli, que nos dio una entrevista en la tarde. Uh-huh. Estaba tomando un avión el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales y antes de despegar nos dijo en 2 minutos su opinión de lo que se anunció este día. Tu opinión inicial acerca del anuncio de hoy, te agradecemos muchísimo, la compartas. Antes de despegar, Miguel, con CNN esta tarde. Muchas gracias, Carmen, con todo gusto. Creo que sí es un paso importante, porque de hecho viene bastante tarde. Esto debería haber sido incluso antes que todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de evaluación de docentes, porque precisamente los docentes ya deberían de haber estado evaluados conforme a estos nuevos parámetros. Pero bueno, la realidad es que vino lo otro primero, que pues es un avance en el sentido de que ya la práctica de evaluación se empieza a internalizar. Yo creo que el modelo en general es un modelo que está en línea con lo que está viendo en términos de tendencias internacionales, es decir, ir de un modelo memorístico a uno de desarrollo de competencias, es algo incluso ya la frase un poco trillada, pero la experiencia en los otros países en donde esto se ha realizado con éxito es que de la definición del modelo a la implementación del modelo hay un enorme paso. Y creo que eso es lo que hay que tener ahora muy en cuenta, porque cuando se hizo la reforma educativa en el año 2013, se levantaron muchas expectativas, casi se decía ya la reforma se hizo, ya hay el cambio constitucional, y entonces, por lo tanto, inmediatamente la educación mejora. Y no es así, falta mucho, es un buen paso, pero ahora hay que detonar toda una serie de procesos, incluyendo sobre todo la transformación de los docentes. Y la transformación de los docentes no es cosa de una capacitación solamente. Un docente que lleva 20 años enseñando de una manera no puede automáticamente cambiar drásticamente a otro extremo totalmente distinto. Hay que darle las herramientas y muchos docentes estarán en una situación en la que pues no será eso, ya no digamos cuestión de un año o de unas cuantas capacitaciones, sino un proceso de largo plazo. Entonces, creo que en resumen es un buen paso, pero hay que tener las expectativas muy claras. Esto es el inicio de una transformación que va a tomar por lo menos una década. Por lo menos una década, dice Miguel Sekel, y entre otras cosas, Lorenzo Gómez Morín, para cerrar. Bueno, estamos en un país donde ocurren cosas como las que me contaste. Sí, es de dónde venimos. Venimos de un sistema educativo que estaba concentrado solamente en transmitir saberes mínimos a los niños y jóvenes para fortalecer un concepto de Estado y de nación, ¿no? Y ese modelo se agotó. Se agotó al final del siglo pasado y el modelo... Los datos que tenemos son las evaluaciones actuales. Los niños no aprenden, y si aprenden, aprenden muy poco. Pero además no somos ni siquiera capaces de retenerlos en este sistema. Quizás por lo mismo, ¿no? Yo te comentaba, de tercero de secundaria a primero de bachillerato se caen muchos jóvenes, dejan de ya no se inscriben. ¿Qué porcentaje? Son aproximadamente de los que abandonan, como un 15% más o menos, se cae, ya para entrar a bachillerato. Pero en bachillerato, en la última década, más de 600 mil jóvenes al año abandonan el bachillerato. ¿600 Más 000. De 600 mil. ¿En los primeros momentos? En el primer semestre es cuando se van la mayoría. ¿Qué porcentaje son 600 mil más o menos? 600 mil, depende de la matrícula. O sea, vas pero a ver que disminuye. Pero es una barbaridad. Pero yo no quiero hablar de porcentajes porque los niños no son una estadística. De acuerdo. Hay que hablar de números absolutos. 600 porque mil. 600, más de 600 mil. Más de 600 mil se van. Y se van en el primer semestre porque vienen muy mal preparados y no pueden enfrentar los retos. Porque llegan y no entienden. Llegan de la secundaria y no entienden. Y se enfrentan con contenidos disciplinares mucho más complejos y se van, ¿no? Entonces, este modelo lo que está tratando, entre otras cosas, articular secundaria con bachillerato, pero este tema de permanencia es el tema de equidad más importante que este modelo tendrá que enfrentar si queremos efectivamente garantizar una educación de calidad para todos los niños. Lorenzo Gómez Morín, habremos de hablar mucho más de este tema que es trascendente como pocos para cualquier país y ni se diga para México, en este día que se arranca este anuncio de un nuevo modelo educativo. Habremos de hablar más. Sí. Lorenzo, gracias por estar gracias, aquí esta Carmen, noche. A ti por la en invitación. Este día. Y a usted que nos permite acompañarle, pásela bien. Buenas noches y hasta mañana.